Cuento, eso es un chiste, en español, inglés, hasta en chino. Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy. No te gusta, entonces me voy. The grass always looks greener on the other side, till you get to the other side. Ay, mi Dios. Haciendo Ay mi Dios, 16:33. Instituto perdió con Gimnasia en Jujuy, no levanta cabeza, fue 1-0 con gol de Patricio Matricardi. La Gloria está en la posición 14 en la tabla con 16 puntos y un partido más que varios rivales. El Lobo terminó con 2 jugadores menos, pero aún así pudo festejar. ¿Qué más? Instituto empató con Arsenal y no pudo acercarse a la cima. Fue 0-0 en Santa Fe. Con la igualdad, el Tatengue llega a los 26 puntos y con un partido más, marcha cuarto, a 2 del escolta San Lorenzo y a 8 del líder Boca. Esto es Come Into My Life. ¿Se acuerdan de Gala? Wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips. again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. De temperatura. Está Fabián escuchándonos por la app, volviendo de Brasil, camino a Córdoba, y tuiteándonos. ¡Qué genio! @105FM Córdoba. Volviendo del trabajo a casa, está hermosa la radio. Muchas gracias, Manu. Mariana, por acá, cosiendo todo tranquilo. Saludos a Adrián y Esteban y a todos ahí en la radio. Daniela dice salud. Cervecita.frozen, empanadas, laburando a mil en Villa Carlos Paz. Te mando un beso y te debo el mate. Pero con esa perspectiva yo te cambio el mate. Patricia, desde James Cray, escuchando con More y con Nacho. Por acá hay unos mates en compañía de la radio. Dice que la radio le transmite mucha alegría. Esa. Te mando un beso grande. Este es nuestro Facebook, FM Córdoba. Laura nos escribe desde San Francisco, en la pileta, disfrutando de los mates y del sol. Natalie, escuchando en cama. Impresionante las imágenes de los autos en el peaje de Villa Carlos Paz. Sé que le gusta mucho escuchar la radio y deja saludos para todos. ¿Quién más? Desde La Calera. Fernanda, en Villa Allende, preparando todo para San Valentín. Saludos. Deja Sandra, que va al Cojín Rock. Y prendía FM Córdoba haciendo la previa. 16:42 minutos. A ver si se acuerdan de esta canción. No hace falta presentación. Disfrútenla, es un gran clásico. Luna se mueve, se tortura. FM Córdoba, el rock argentino suena mucho mejor. Un insólito choque en La Feliz. Un chico incrustó un auto sobre el salón de comidas de una estación de servicio. Su papá había dejado el vehículo estacionado en el playón y el joven lo puso en marcha. Solo hubo daños materiales. El hecho ocurrió a la 1:30 de la madrugada cuando un hombre de 52 años dejó estacionado su automóvil Volkswagen Polo en el playón de la estación de servicio Shell con su hijo de 13 años en el interior. De forma repentina, el adolescente puso en marcha el vehículo sin saber controlarlo y sin advertir que estaba con el cambio puesto. En un segundo sucedió lo que pudo haber sido un accidente gravísimo, pero quedó solamente en daños materiales. El automóvil avanzó a toda velocidad, destrozó los vidrios de las instalaciones y atravesó el salón de comidas. Hola, es para mí un placer conocerte. No sé por qué andas sola. Bebé, yo me quedé para verte. Tu magia descontrola. Yo sigo muriendo por tenerte. Te veo y me enamoras. Haces que ilumine el ambiente. De aquí no te vas sin mí. De aquí no aposté todo para verte. Sé que un día correré la suerte de ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. De aquí no te vas sin mí. De aquí no me voy sin ti. Aposté todo para verte. Solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor me convertí en un ganador. En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto. Te haré feliz, yo mi vida la apuesto. Siendo honesto y sin mirar atrás, me arriesgo. Lo que pidas te lo daría. Más que algo material, por supuesto. Pensando siempre en darte tu puesto. Y es que cada vez que yo te veo, te deseo. A pensar en la frase de Romeo, el de la novela y el del bachateo. Y para aclarar, lo mío es el meneo. Te poseo, no lo creo. para verte. Solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor me convertí en un ganador. Te marchas y me haces estrella y me botas del plato al umpire. If you leave, baby girl, I'm gonna cry. Te voy a llorar una playa. Yo por la calle dando papaya. Minutos feriado largo de carnaval, elevados índices de ocupación en todo el país. La provincia de Córdoba tiene elevados índices de ocupación hotelera con registros del 81% en las 10.200 plazas de la capital provincial. Antes lo nuevo de Nacho, estamos con Chayanne, antes Nacho, una de las canciones elegidas, lo nuevo, que se llama No te vas. A mí me gustaría saber por dónde anda Javi Rosenberg y todo el equipo de FM Córdoba, que a las 6 de la tarde van a transmitirnos Cosquín Rock, que es una bomba. A ver, hace una hora estaban a 250 metros del Cucú. Ha pasado una hora de la última charla que tuvimos. A ver qué me dice Rosenberg. Atención, Flavia Telemayor, y aquí Rosenberg reportándose, siendo las 16:47, estamos a 100 metros del Cucú. ¡No! ¿Cómo que 100 metros? Pues una hora estaban a 250. Se me ocurren dos opciones. La primera es que Rosenberg se ponga a los cortos y de Carlos Paz le dé un buen trote hasta Santa María. Yo confío en Rosenberg es fibroso, atlético, un cuerpo torneado, con lo cual, en cuanto en media hora está en Santa María de Punilla. Otra opción que yo descartaría es que hagamos una suerte de karaoke, que pongamos música y hagamos karaoke y nosotros cantemos la canción de las pastillas, qué sé yo, algo de las pelotas. Esa opción me parece un poco... No me parece que está tan piola. Así que 6 de la tarde arranca la transmisión del Cosquín Rock. Rosenberg tiene que llegar sí o sí. Vení por FM Córdoba. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Este día de San Valentín pasa un día de los enamorados diferente. Escucha, en Hotel Sheraton Córdoba te esperamos desde las 15 horas para disfrutar nuestra piscina, una cena romántica en el Salón Lugones, un riquísimo desayuno buffet en Restaurante La Pampa y un late checkout para que tengas un día súper especial, para que tengas un cierre súper especial. ¿Reservas a qué número? 526-9000. Celebra el amor en Sheraton Córdoba Hotel. Cada momento de tu vida. FM Córdoba. Suena en voz. Este verano tenés más opciones para extraer efectivo. Tenés Cash Plus de Bancor. Llévate hasta 5.000 pesos con tu tarjeta de débito Bancor al pagar en la caja de los supermercados Corríes, Disco, Bea y Carrefour. Consulta más comercios adheridos en www.bancor.com.ar. Llega el Cosquín Rock y nuevamente FM Córdoba te lo acerca en vivo. Gran cobertura, el escenario, el campo. El campo. Tus artistas hablando en vivo para FM Córdoba. Llega el Cosquín Rock y lo vas a vivir nuevamente en FM Córdoba. La radio del rock. ¿Por qué noche empieza con no? Si a la noche le decimos que sí a casi todo. ¿Estás para arrancar el boliche? Aunque estés en pijama metida en la cama a punto de ver un capítulo estreno de tu serie favorita. Nueva edición limitada Wild, Wow y Live de Veldente Infinite. ¿Cuál es tu noche? Veldente Infinite. Frescura infinita. Veldente como de máscara dietética de valor calórico reducido. FM Córdoba. Radio que querés, FM Córdoba. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing. that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. De 26.156 y el porcentaje de la humedad, viento del sudeste a 3 kilómetros, el cielo que está parcialmente nublado, la visibilidad de 10 kilómetros, el pronóstico indica que vamos a llegar a 28, ya te digo lo que nos cuenta el extendido. Para esta tarde o noche se espera cielo algo, a parcialmente nublado, vientos leves del este, 27 la máxima. El domingo tendrá 16 de mínima, 25 de máxima con nubosidad variable. Lunes y martes con temperaturas muy parecidas. Mínima de 15 y máxima de 29. Con cielo algo nublado. 17.6 minutos es el fin de semana extra largo de FM Córdoba. no puede dar y se define un pupilo. ¿Cuántas horas de esta culpa me van a evitar? Si no cambio, pierdo yo. Vida enmascararla y piensa regalarle un corso hembra y a la gente iluminar. Y ahí el cielo está parcialmente cubierto. El próximo que pronuncie alguna palabra se tiene que invitar un asado. Hola, Rosenberg. Dale, habla. A ver si estás ahí. Hola, Javi. Ay, pero todo esto porque no te quieres pagar un asado. Qué ratón que sos. Pero, no, pero... Todo esto porque no quieres parte un asado. ¿Qué? Qué codito que eso. Escucha, ¿cómo va todo eso? ¿Vamos cerquita? ¿Ya estamos cerquita? No. No, así no se puede continuar una conversación. No. Dale. No. Ya está. Era un chiste para romper un poco el hielo. Ya está, no tenés que pagarte nada. Quédate tranquilo. Escuchame, ¿por dónde andan? Pasame con el coordinador, pasame con Agustina. ¿Quién habla? Voy manejando, no puedo hablar. Escucha, y Rosa... Bueno, lo logré, me encantó, porque yo le cuento, no tenemos la radio prendida acá, la hemos bajado para que no la compre, pero le voy a contar a Lorenzo que recién arrancó la salida. Flavia dijo, el primero que emite una palabra que no sea yo, se paga un asado para todo el equipo. Entonces yo empecé, y se me ocurrió pasarte el teléfono a vos que te estaban escuchando. ¡Qué maestro que soy! Muy bien. A veces me aplaudo yo en lo inteligente. Mirá, sí. Herencia genética, mi vieja. Escucha, ¿te sorprendés de lo inteligente que sos o no? Sí, la verdad que sí. Yo sí que bueno. Me había re angustiado, querido. ¿Cómo salgo de ese pozo? Estaba horrible el aire. Hasta que se me prendió la amarilla y digo, acá lo que pague lo bien, chao. Bueno, y aparte ahora que está de cumpleaños, me parece que es la oportunidad que se pague algo... para todo, me parece. Sí, tal cual. ¿Cuánto sí. cumpleaños de eso? Estamos... El 16 es el cumpleaños de Lorenzo y bueno, no, más vale que se va a pagar todo, claro. Bueno, ¿por dónde andan? ¿Están cerquita? Acá estoy saludando, mirá qué lindo, justo salió el cucú, qué divino, mirá lo que es, hermoso el cucú. Bueno. Pero escucha, hace una hora y media que me dijiste que estabas a 250 metros del cucú. Sí, exactamente, no, la verdad que ya pasamos. Igualmente te digo que viene muy, muy, muy lento el tránsito, está... completamente frenado, estamos en Pianema C, pero ya casi llegando. Claro, muy cerquita. Ya estamos llegando a Santa Paquita Punilla, pero bueno, no, porque se den cuenta del tiempo, estamos a 3 kilómetros y la verdad que hemos demorado, desde Córdoba, que hemos demorado 3 horas y media, fácil. Bueno, nos contaban... 3 horas y media de Córdoba hasta acá, así que terrible. Mira, nos contaban hace un ratito que... Oferta cactus, 30 pesos, te tiro el dato por si quieres comprarte uno, ¿Qué cosa? Universo no exótico, vivero de cactus, estoy tan acá. Nos saluda la gente. Qué lindo, mira, tienen plantas acuáticas, grasas y exóticas. Papá. No las puedo comprar, Sí, soy media de madera con la cuestión de los viveros, se me secan hasta los cactus, de verdad. Ah, bueno, es un problema. Si se te secan los cactus, estamos en un problema. Porque a mí me da mucha cosa regar todas las plantas y no regar el cactus. Entonces te lo riego y se pudre. Claro, exactamente, exactamente. Pero me da como cosa. Poquito de agua, pero cada tanto. El canto está acostumbrado a no tomar mucha agua. Che, en un rato, a las 6 de la tarde está previsto que arranque el bordo. Después, bueno, ¿qué grilla? Las pelotas, Ciro, Creedence, Sky, las pastillas. ¿Qué sábado? Está bueno, ¿no? ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Toclo criollo, 70 pesos la docena. Uy, qué rico, porque el de la verdulería es un poco más dulzón. A mí me gusta el criollo. Okay, ¿podemos frenar después, Lorenzo? ¿Me quieres llevar un paquete, una bolsa de choclo a casa? Quiero comprar choclo porque quiero hacer humita, sí. Choclo con manteca, sí. Humita, qué rico, un locro de choclo, por ejemplo. Qué rico la humita, me encanta. La humita que la ponen en chala y le hacen como un paquetito es exquisita. Riquísimo, tal cual. Bueno. El paquetito de humita realmente exquisito, en chala, humita en chala se llama. Sí, me encantan, son muy ricas. Escucha, tráeme a mí también, porque aparte están a re buen precio, No, están baratísimos, hay que aprovechar, nos pasa la gente caminando. A ver, para que toda la gente sepa, estamos por Viales Macé, la gente va caminando al costado de la ruta, mucha gente que va llegando al festival más importante de la Argentina en materia de rock. Estamos ingresando a Villa Caeiro, ahora estoy viendo el carterito acá, Villa Caeiro, y ya entramos nomás al predio casi, ¿eh? En un ratito vamos a transmitir directamente desde el estudio en el Cojín Rock, la verdad que muy cargada la ruta, muy cargado los ingresos al predio. Y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Mucha gente que tiene previsto disfrutar del festival, que la verdad está muy bueno, y una grilla muy buena también, en dos días alucinantes. Bueno, en un ratito te escuchamos entonces, así que ahí prepárense, que en un rato, a las 6 de la tarde, larga la transmisión. Mucha suerte, que sea un gran laburo ahí. Bueno, muchas gracias. Mira, te cuento acá, 200 metros tenemos el ingreso a la parte del Fanatic Rock, que es el espacio P que tiene el Cojín Rock, para la gente que pague una entrada de 3.500 pesos por día, ¿no? ¡Apa! Y tiene un estacionamiento diferenciado, que justamente lo estoy viendo acá, a 150 metros del ingreso al Fanatic Rock, al lugar donde estaciona la gente que elige comprar ese tipo de entrada. Claro. Un abono diferente, un abono VIP con gastronomía de primer nivel, una ubicación privilegiada para ver el Cojín Rock desde arriba. Así que, muy bueno, ¿eh? Ahí estamos, ya por ingresar nosotros a este sector. Ya hay mucho, me imagino yo, mucho movimiento ahí en alrededor, ¿no? Sí, muchísimo. Santa María de Punilla está colmado, no hay lugar en los hoteles, no hay alojamiento, bueno. No hay hospedaje estipulado. Acá están los campings ocupadísimos, lo que genera, ¿no? Sí. Siempre hablamos, más allá de la venta de las entradas, de lo que pueda llegar a el ser... folclore el folclore es fantástico. Exactamente. Todo lo que se mueve afuera del predio, todo lo que genera bares, kioscos, despensas, hoteles, hospedaje, hostel, la cantidad de gente que trabaja para este festival y mueve realmente muy bien la economía del sector. Es muy positivo, más que positivo. Bueno, nos escuchamos en un ratito. Bueno, cómo no, que te vaya lindo, ¿eh? Un beso, chao. En el aire, LRJ 945, FM Córdoba. Con estudios y administración en Alvear 139 de la ciudad de Córdoba. Seguimos con Flavia, seguimos en Vení. You're my discretion, no sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. Italia Maggiore. Street lights and cars, they fly by in my mind. Night turns to day and we watch the clouds for time. Smoke up till sundown, we raise our hands up high. Turn us up, wind coming down, we light up the summertime. Saludos para Dian y para Esteban. Saludos a todos ahí en la radio. Acompañándote con unos amargos. Trabajando este fin de, dice Pili. Acaba la foto de la torta recién salida del horno. Empezando el mate, dice Gaby desde un cativo. Nunca nos llegó la foto. Queremos regocijar nuestra mirada con algo rico. Acá presente disfrutando de la compañía mientras hago limpieza general en mi departamento. Te pido si puedes hacer una canción dedicada para mis hijas, para Lourdes y para Sol. Los mensajes que se suman a las 5 de la tarde y 22 minutos. Aquellos que aún no han dejado mensaje, a nosotros nos encantaría saber dónde está prendida la radio a esta hora un sábado. ¿Dónde? En Facebook, FM Córdoba. En Twitter, arroba 105 FM Córdoba. O por la app, ahí en el mensajero de la app. Ustedes se encargan de esos guasones de hacer este tema. Pasan las horas, pasan los días. Las noches excesos y corren de más. Ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. FM Córdoba. De la Virgen, el acto hacia el santuario de Nuestra Señora de Lourdes se realizará esta tarde, y este es el detalle a tener en cuenta: desde las 18, una mano en la autovía Córdoba-Altagracia será interrumpida. Desde las 18, en un ratito nada más, una mano de la autovía Córdoba-Altagracia será interrumpida, para tenerlo en cuenta. Guasones, recién pasan las horas. FM Córdoba. Donde estés, tu lugar tiene más música. FM Córdoba. Lagos del Sur, un lugar increíble para admirar la vista y comer un asado. Ríos del Litoral, un lugar increíble para tirarte al agua y comer un asado. Playas de la Costa Atlántica, un lugar increíble para barrenar las olas y comer un asado. Hay un lugar para todo eso que queremos hacer, además de comer un asado. Argentina, lo que estás buscando, tiene un lugar. Ministerio de Turismo, Presidencia de la Nación. Zebra Beach, parador exclusivo de FM Córdoba. Jueves, viernes y sábado, el equipo de la número uno desde Villa Carlos Paz. Movida, lago, espectáculos y mucha fiesta. Zebra Beach, Costa Azul, Villa Carlos Paz. El parador exclusivo de la radio del verano, FM Córdoba. Hola, me llamo Victoria y trabajo en una fábrica de pastas. Cuando llega esta época de calor, empezamos a cruzar los dedos para que no haya cortes de luz. Porque como dice en el cartel que tenemos en el negocio, hacemos pastas frescas. Nosotros vendemos de hoy para hoy. Si hoy no tenemos luz, hoy no trabajamos, ya que necesitamos las máquinas sí o sí. Y ni hablar de toda la mercadería que perdemos. Por eso te pido, por favor, que si prendes el aire, lo pongas a 24. El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. FM

línea contándonos que está escuchando la radio, está trabajando en los troles. Está aprendida FM Córdoba, Elsa en su negocio, escuchando la radio, dejando saludos para toda la familia. Graciela de General Güemes, Formosa, aprendida a esta hora a través de la radio. Florencia también, ordenando y con la 100.5, ahí con un volumen generoso. Si me acompañan, nos vamos a 1997. Retro Classic, me gusta. Drink. know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with them. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Alguna peluquera que a las 6:45 de la tarde esté escuchando FM Córdoba. Que me diga cuán confiable, por favor, asesórenme, porque yo peluquería no conozco nada. ¿Cuán fiable puede ser esa técnica? Hay una barbería india que corta el pelo de sus clientes con fuego. Sobre gustos no hay nada escrito y sobre técnicas de peluquería se ve que tampoco. Una barbería en Mumbai, en la India, impuso una nueva tendencia masculina que para algunos podría ser demasiado riesgoso: cortarse el pelo con fuego. Yo te hago un costillar a la llama. El mecanismo parece bastante simple. Primero el cliente se le coloca un líquido inflamable con un aerosol. ¡Ni loca! El peluquero acomoda la melena según el corte y después de cepillarlo, enciende la cabellera con un mechero o una vela. O sea, lo que sobra, lo que habitualmente sería un procedimiento para encarar, qué sé yo, con una tijera, te lo quema. Por día, al menos 15 hombres eligen esta técnica sin dudar por un segundo las consecuencias que podrían tener. Y sí. Queríamos ofrecer un servicio nuevo y creativo, que nuestros clientes se queden con nosotros por otro tipo de ideas sin ir a lo convencional, aseguró el propietario en una entrevista. Según los expertos, esta tendencia también podría ser hasta beneficiosa para el pelo mismo. ¡Apa! Al quemar las puntas del cabello, este crece más grande, más fuerte y tiende a detener su caída. Eso explicaron. Así que, para que lo tengas en cuenta, capaz que vos vas al peluquero, le decís: mira, hay una tendencia en la India que es furor. Una barbería india corta el pelo a sus clientes con fuego. A pesar del peligro, el dueño del local aseguró que hasta ahora nadie resultó herido. La técnica insólita que es furor. Tu mirada me llama. Aquí hay una ley de atracción, es contigo. El corazón me paralizaste con tu vestido. Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas. Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo. Ven a pasar un buen rato, rato. No te vayas de mi lado, lado. Háblame bajito, que nadie se entere. Dímelo al oído. Soy tan malo, malo. Ven a pasar un buen rato, rato. No te vayas de mi lado, lado. Háblame bajito, que nadie se entere. Dímelo al oído, que es lo que tú quieres. Háblame bajito, mientras tú te mueves. Rózate conmigo, dime si lo sientes. What it is, what you pulling me close, pulling me close. I just wanna hold you when the night is over. Yeah, you know what I wanna do, wanna do. do what I do when I'm with you. Baby, you were talking, talking, talking that talk when you came in. Didn't even get my second thought who you came with. I just think it's right that I tell you what's on my mind. You're pulling me closer every time you move like that. I could be the one to give you what you want right back. I'll do whatever you want me to do. I think it's time that we both make a move. And girl, nobody has to have a clue, clue, clue, clue, clue about what we do. Más la temperatura. Roxana está escuchándonos desde Villa del Rosario, terminando de hacer unas tareas en casa, y en un rato a dar una vuelta por Carlos Paz. Lorena programando si puede ser algo de David Bolsón y Franco Tiradora desde Joffre, escuchando la radio. Fla, estoy camino a Potrero de Garay, la ruta está intransitable, es un caos total. Estoy cumpliendo años, llegaron mis 30, por favor envíame un saludo, un beso grande para ese. Sí, felicidades. Un beso grande, que sea con mucha felicidad. Vacilos, mi primer millón. Antes, Abraham Mateo. En donde quepa. Háblame bajito. Somos verano. Somos FM Córdoba. En Twitter, @105FM Córdoba. El que veranee en Córdoba tiene premio. En las sierras, pagando con débito o cordobesa, tenés 10% de descuento en teatros y 20% en parques recreativos y en los mejores festivales. También en supers y hoteles, hasta 4 y 6 cuotas sin interés. Veraneo en Córdoba. Yo veraneo en Córdoba. Veraneo fuerte con Bancor. FM Córdoba, la FM más elegida. Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es Córdoba, la FM más elegida. Durante todo el día suena en voz. Quédate en FM Córdoba. En minutos llega Oldies. Oldies. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. FM Córdoba. Been creeping around on me all year. you gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Why tell me honestly? Honestly, was it real or just for show?" She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around." Haciendo How Long. 17.58, 26 grados una décima la actual, 26.9 la sensación térmica. Muchas gracias a Rafa Jaime, que estuvo musicalizando, a José Gómez en el 5260599, a Kanki Smith laburando en redes sociales, al frente de este equipo el señor Flavio Lorenzo. Y quédense porque arranca el festival de rock más importante del país. Arranca el Cojín Rock, un esfuerzo enorme. De esfuerzo técnico están todos nuestros compañeros allá. Para que vivas en tu casa como si estuvieses ahí, adentro de ese predio fantástico del Cojín Rock. Así que a no moverse, a disfrutar. El Bordo, Las Pelotas, Ciro, Creedence, Sky, Las Pastillas del Abuelo. Bueno, no hay nada que agregar. Quédense, disfruten de la radio. Arranca el Cosquín Rock 2018 y vos lo vas a vivir acá por FM Córdoba. Perdónenme si voy a desmentir varios conceptos que supe sentir. Absolutismos que ayudaron a vivir, pero si de servir se trata, hoy no han de servir. La gran verdad es no hay verdad, sino verdades. En lo que hoy quiero creer, que la costumbre no mata el placer. Si hay algo que hoy en mí quiero crear, que de la democracia no hay que desconfiar. Si de los que son contradicción, que Dios sea un señor. Si Dios es universo, yo creo en Dios. No me conforma ya acercarme a la victoria, pero mi esencia no me impide ver mi historia. Al menos hoy es lo que soy. Oh, el top 10 esta semana en el Hit Parade. Suena en voz. Número 10. Desconocidos Tour. Eminem, Ed Sheeran. Número 8. Bella y Sensual, Romeo Santos, Nicky Jam, Daddy Yankee. Número 7. Catchy, Offenbach. Top 10. Top 10. Número 6. Vosotros de salir al rato. Porque siempre quiero volver. Para agradecer. Razón en vivo. Los Caligaris. Me dejó de doler. Número 5. Hola, Florida, Maluma. Número 4. Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso. Échame la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato. Solamente te falta un beso, solamente. Top 10, top 10. Número 3. Finesse, Bruno Mars. Número 2. Wolfie. Mujer tan bella. Top 10. Top 10. Una botella me debe dar paz y cae en las garras de ella. Número 1. Me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero un amor. Corazón. Maluma. Nego Tubarel. Ahora puedo regalar. Ya que un pedacito a cada nena. Ingresa a fmcórdoba.com. Vota tu favorito y escúchalo en el Hit Parade. FM Córdoba. En el aire, LRJ 945, FM Córdoba. Con estudios y administración en Alvear 139 de la ciudad de Córdoba. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Aquí vamos a hacer la previa para el Cosquín Rock, para presentarte en este sábado 10 de febrero todo lo que acontece en los escenarios del festival de rock más grande de la República Argentina. Estábamos los dos atravesando el tiempo hacia ningún lugar. Llevamos la foto de la libertad. Todas las bandas en vivo en una transmisión exclusiva de FM Córdoba. Es tiempo de rock. desde hace 18 años. Cosquín Rock hace mover las montañas. Y como cada año, FM Córdoba te lleva todas las vivencias. Bienvenidos. Bienvenidos a la previa de Cosquín Rock. Francia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tu... Por allá en minuto vamos a tener contacto. ¿Cuántas veces fui verdugo con nuestro equipo de exteriores? Para luego festejar a carcajadas. Directamente desde Santa María de Punilla. Pagando nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche ya hizo tu amiga. Hoy, con las pastillas del abuelo, Sky Los Faquires, Creedence Clearwater Revival, y además, Las Pelotas, El Bordo y Sigo Los Persas. Nos ponemos en marcha. Así comienza a puro rock nacional la previa del Cosquín Rock. Estamos escuchando La Portuaria con Salva. Hacemos el primer intento de comunicarnos con el equipo de exteriores. Le damos las buenas tardes. Hola, gente, ¿andan por ahí? Hola, Mario, ¿cómo te va? ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¿Aló, aló? ¿Se escucha? Se escucha bárbaro, ¿eh? Bueno, perfecto. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes para toda la gente de Córdoba. Buen día, buenas noches para toda la gente escuchando la radio a través de la página web o la aplicación. Vamos a arrancar felizmente con esta transmisión. Transmisión del Cosquín Rock 2018. Ya instalados en el estudio de la radio, al costado del escenario, aquí en el aeródromo Santa María de Punilla. vamos a arrancar con una edición especial que tiene dos días en vez de tres y estamos felices de estar acá y ser nuevamente la radio que transmite Cojín, ¿eh? Está bueno contarle a toda la gente que somos la única radio que va a estar transmitiendo el Cojín Rock desde ahora, hoy y mañana, para que puedan vivirlo a pleno, en vivo y en directo por FM Córdoba. Yo te recomiendo que escuches la radio, que le pongas volumen. Yo te recomiendo que si tenés algún amigo o alguna amiga viviendo en otro lugar del mundo, extrañando un poquito la música argentina, decile que se conecte, que se baje la aplicación de la radio, que escuche a través de la página. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo. Necesito. Bueno, eso, vamos a retomar el contacto con Javi, que está directamente en Cosquín, en el camión de exteriores. En minuto nomás, apenas solucionemos el inconveniente. Mucho rock nacional para escuchar en esta previa, que te va a llevar todas las vivencias y la experiencia. Desde aquí saludamos a todo el mundo que sintoniza FM Córdoba. A la gente de San Luis Villa Mercedes. A la gente de Marco Juárez. A la gente de todo el Valle de Punilla que está viviendo el Cosquín Rock. A la gente de todo el mundo que nos escucha a través de la aplicación de FM Córdoba. Los primeros mensajes. Vicky me dice: hola Marito, acá estamos con mis bebés escuchándolos. Saludá a Mauro, Hanna, a mi suegra Marta Jiménez, de parte de Vicky. Recordá que, como siempre, te podés comunicar vía redes sociales, Facebook FM Córdoba, Twitter arroba 105 FM Córdoba, vía mensajero, para dejar tus mensajes a FM Córdoba. Mientras vamos escuchando buena música nacional en la previa. Hola Fabiana. Hola Cantilo. Hey! minutos, ya han pasado de la hora 18 en Córdoba. Bueno, aquí estamos, querido Zanoni, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Bueno, por fin, estamos chequeando acá porque como siempre, siempre el primer día de la transmisión cuesta un poquito conectarnos. Es una cuestión lógica, estamos acá perdidos en el medio de la montaña, ¿no? Exactamente. Querido Santa María de Punilla, lo que nos costó llegar, Zanoni. No me digas, contame. Oh, no sabés. Contame cómo está el campo después de la lluvia. Mirá, el campo está perfecto, pero antes de ir al campo voy a ir a la ruta y te voy a contar que para llegar al predio demoramos desde Córdoba capital aproximadamente 4 horas. Ay, ay, aproximadamente 4 horas, un poquito menos de 4 horas, increíble. Lo que son las rutas, los accesos para el predio, lento, lento, lento. Habrá que ver dependiendo por dónde van ingresando. Claro, claro. Por eso que nos gustaría que la gente que por ahí esté escuchando la radio en este momento en el auto mande mensaje al mensajero de la radio y nos cuenten. Por ejemplo, yo voy por el Pan de Azúcar, vengo perfecto. Yo voy por Calera, vengo perfecto. Yo voy por el Camino del Cuadrado, llegué perfecto, no demoré nada. Bueno, nosotros vinimos por la autopista Córdoba Carlos Paz, seguimos derecho hasta Santa María de Punilla, pasamos por Vialema C y uy, uy, uy, uy, uy, no sabés lo que era, ¿eh? Desde Carlos Paz trabado el tráfico, impresionante, ¿eh? La gente que viene por autopista Carlos Paz y toma la variante de Costa Sur, que nos cuenten por mensajero de la radio por dónde van, escuchando la radio para hacer un poquito de la previa también. En un ratito arrancaremos con el diseñado principal. Recién estuvieron tocando los chicos del Bordo y en un ratito arrancan las pelotas. Es una diferencia con la mayoría de las ediciones del Cosquín, que vamos a tener tanto hoy como mañana bandas muy importantes de mucha convocatoria desde muy temprano en los escenarios principales. Claro, claro. Siempre el plato fuerte es el último, digamos, o son los últimos agrupados al final. Esta vez no, los platos fuertes están distribuidos durante todo el día, durante todo el día sábado y todo el día domingo en el principal y en los temáticos también, porque las puertas se abrieron más temprano que de costumbre. Esta vez las puertas del predio se abrieron a las 2 de la tarde. Me voy con Flavia. Iro, buenas tardes. Hola, Rosenberg, qué cosa linda saludarte desde la montaña. Mirá, me apasiona estar en este lugar. Estoy ahora, le cuento a la gente, y buenas tardes para todos los queridos oyentes de FM Córdoba que ya se están sumando a esta transmisión súper rockera. Estoy, Javi, en el predio de Backstage, atrás de este escenario majestuoso que armó José Palazzo, y verdaderamente creo que es el más grande de los 18 años de historia que tiene este festival. Ya vamos a empezar a mostrar por las redes. Imponente lo que se ve. Y hablando de plato fuerte, el catering que tienen los artistas, mijito. Cuente, cuente, Flavia, cuente. Hola, Mario. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Empezando a roquear la montaña. Tenemos 9 hectáreas para nosotros. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo los envidio? un día tenés que venirte vos para acá, Marito, ¿eh? Derecho. Sí, derecho, exactamente. Claro, sí, exactamente. Hay que preguntarle a Mario si le gusta una bebida espumante cordobesa. Porque están todos tomando espumante cordobés negrito. Oh, un fernecito, Negroni. Fernecito. La bebida habitual del Cosquín es Ferné, cerveza y después, bueno, agua y gaseosa, ¿no? Pero la bebida contenido alcohólico en el Cosquín Rock es la cerveza y el Ferné por excelencia. Así que ya nos refrescaremos también en un ratito, ¿eh? Estamos viendo con... Le cuento a toda la gente que estoy tratando de encontrarte por la pantalla. Todavía no te encuentro. ¿Me estás buscando? ¿Por dónde estás? Escucha, me acabo de zampar a la voz. A la zona de camarines. Hablo bajo porque siempre viste a alguien que dice señorita, señorita, vaya para allá, señorita. Estoy viendo un metegol, mesita de ping-pong, los chicos, todo preparado. Oh, no me digas que acá hacen masajes, chicos, porque yo me muero. ¿Hacen masajitos? Por supuesto, sí. ¿Y qué artista? ¿Tienen pedido turnos, algo? No, el que quiera venga, un servicio que le damos a los gente, a los artistas del festival. Muy bien, me voy a hacer pasar por Coreuta de Guasones, algo así, vengo un rato, ¿sí? Dale, ¡qué lindo! Muy bueno, que la gente conozca un poco detrás de escena, bueno, que tendrás... Tendrás la responsabilidad de hacernos llegar todos esos entretelones, secretitos, chusmeríos que ocurren detrás de escena, ¿no? Por Javi, ejemplo, este dato que no es menor, que los artistas tengan un lugar para hacerse masaje. Sí, Javi, escuchen esta voz, va a decir hola FM Córdoba y ustedes van a tener que adivinar quién es, ¿dale? Hola FM Córdoba. Es muy alto, el tipo es muy alto. Fabricio Berto, ¿cómo le va? Si sacaron con eso, porque bueno, estamos haciendo algo bien. ¿Cómo están? Tiene voz de Oberto. Acá recién llegado, ¿eh? Así que tremenda fiesta. Me encandila mirarte, che. Bajate de esos zancos porque no puedo más. No, la verdad que contento, recién llegamos con parte de la banda que tocamos esta noche en el Córdoba X. Así que, bueno, siempre la expectativa, ¿no?, de disfrutar, de vivir esta fiesta de la música. Y qué bueno que se arme la carpa de Córdoba X y que sea tan fuerte como pisa Córdoba, ¿no? Sí, y bueno, ya nosotros con la alineación, como se dice en el básquet, un poco completa con el rally, así que, bueno, imagínate, para nosotros todo un honor poder tocar cada vez que podemos tocar con él. Está muy bien, a romperla. Anda a disfrutar que te agarré recién llegado. Así, un saludo para todos, gracias. Chao. Gracias, Fabi. Chao. Bueno, mira vos, ¿no? Ya arrancaste. Muy bueno como Iro se desenvuelve detrás del escenario. Lo vivimos el año pasado, nos encantó porque le sacó nota hasta las piedras que había atrás del escenario. Muy bueno, muy divertido, así que ya arrancaste nomás, Iro. Sí, no, y qué lindo, Javi. Se ve que la lluvia ayudó muy mucho, porque viste que no hay barro. El predio está como que quedó en términos justos. Excelente quedó el predio. Alcancé a recorrer un poquito. Vamos a reiterar por qué, porque nos costó mucho llegar, demoramos más de lo que teníamos previsto, pero alcancé a chequear un poquito del predio y la verdad, excelente. Está bueno porque el público del Cojín Rock, que hace poco, que salta, no va a levantar tierra porque la tierra está húmeda, pero no hay una pija de barro, nadie se va a ensuciar las zapatillas todavía, aunque ensuciarse las zapatillas en el Cojín también es parte del encanto y de la película del Cojín Rock, ¿no? Claro que sí, por supuesto, parte de la mística rockera. Bueno, exactamente. Mira, quiero contarte que tenemos hoy audio de dos escenarios. Le voy a contar a toda la gente que está escuchando la radio que, si bien tenemos el principal, el temático, el escenario Geyser, el espacio Córdoba X, Córdoba Roquea, el Quilmes Garage, la Casita del Blues y Cultura Hangar, que son los espacios que están distribuidos en las 9 hectáreas del Cojín, tenemos el audio de los dos principales escenarios. ¡Qué bueno! El principal y el temático, que en el día de hoy tiene reggae. Y que ya mismo vamos a asomarnos porque está tocando en este momento. Cinco minutos han pasado ya de la hora 18 en Córdoba capital. Es rock, es Cosquín Rock. Retomamos conexión con Cosquín Rock. FM Córdoba. Escuchás lo que te gusta. FM Córdoba. Llega el Cosquín Rock. Y nuevamente FM Córdoba te lo acerca en vivo. Gran cobertura, el escenario, el campo, tus artistas hablando en vivo para FM Córdoba. Llega el Cosquín Rock y lo vas a vivir nuevamente en FM Córdoba. La radio del rock. FM Córdoba, la FM más elegida. La FM más elegida. Hoy más que nunca suena en voz. Ahí también nos vamos a dar una escapadita por el por el escenario, ¿no? En eso... el principal, en el escenario principal, en un ratito van a estar las pelotas, ¿eh? Que es la banda que abre nuestra transmisión, porque ya pasaron Vaquero Negro, Ojos Locos, Nahual, Sueño de Pescado, El Bordo, que recién estuvo tocando y la verdad suena divino El Bordo, y en un ratito Las Pelotas, y en un ratito Ciro y Los Persas, me en encantó. Un ratito Creedence, y en un ratito Sky y Los Fakires, y en el cierre Las Pastillas del Abuelo, en lo que es el primer día, uno de dos, a diferencia de los Cosquín Rock anteriores. En realidad, sí, lo que cuenta José Palazzo es que la inversión es la misma, porque armar toda la estructura, poner la gente a laburar en el predio del Cosquín, armar el escenario, en este caso un escenario incluso mayor, sí, que los años anteriores, la seguridad, las conexiones, los cables, todo, todo lo que se arma, el hospital, todo cuesta lo mismo para dos días o para tres días. Sí, terrible, y terrible la logística. Te digo que en el detrás de escena, a mí me da gracia, porque esta cosa de el rock and roll y el rockero desprolijo, me parece que en esta nueva era, en estas nuevas inversiones, si se quiere, el rock and roll viene diferente, ¿eh? Mucho luqueado, mucho gorrito, mucho chupín, mucho negro, mucha producción, che, ¿eh? Está bueno, pero está cortecito bueno. De pelo, ahí lo estoy viendo de lejos a Francisco Chévez. Mirá, pero, perdón, nos vamos a ir al escenario principal. Vaya, vaya. Están subiendo los músicos de Las Pelotas y está a punto de arrancar. Bienvenidos, damas y caballeros, con todo el equipo que en un ratito presentamos. Somos FM Córdoba, somos el Cosquín Rock 2018, la única radio que transmite el evento de rock más grande de Latinoamérica. Y está aquí en Córdoba. Y ahí están Las Pelotas en vivo. ¡Estamos listos! Aquí, sobre la ciudad, así arranca formalmente nuestra transmisión, porque lo que queremos transmitir es el escenario principal. Y ahí están las pelotas en vivo, Cosquín Rock 2018 por FM Córdoba. Thank you. Llueve, mierda. Digo, las pelotas en FM Córdoba, las pelotas en el Cosquín Rock. We'll be right back. Ustedes saben que como un detalle que tiene esta banda, Las Pelotas, es la única banda que en estos 18 años de Cojín Rock estuvo exactamente en todos los Cojín Rock. Desde... desde la edición número 1 allá por el año 2000 hasta el día de hoy, Las Pelotas, la única banda que fue realmente fiel al 100% del Cojín Rock y que desde el día 1 está en cada uno de los shows y en cada uno de los Cojín Rock. Aquí están arriba del escenario nuevamente Las Pelotas en vivo. Pueden escuchar también el sonido de la gente. Hay mucha gente, mucha gente. Mucha gente desde muy temprano aquí en el aeródromo Santa María de Punilla. Las Pelotas en vivo por FM Córdoba. Todo el tiempo se moverá. Nuestra vida es como un río. Es posible que sea igual. No hay razón para temerlo. Es difícil poder salir sin razón que pueda. esquivando la realidad. ¿Cuántas veces vivir lo mismo? Es difícil poder salir. Si no estás, no sé cuál. Las pelotas en vivo y a través de la radio número uno de Córdoba por FM Córdoba en el Cojín Rock, y es la primera vez que esta banda actúa en el Cojín Rock tan temprano. Es la vez en la que actúa más temprano de las 18 ediciones en las cuales ya se ha presentado Las Pelotas en el Cojín. Recién decíamos que se presentó desde la edición número uno hasta ahora, nunca faltó Las Pelotas en el Cojín, y hoy es la primera vez que se presentan tan temprano. Y uno diría, ¿por qué se presentan tan temprano? Porque viste que generalmente los platos fuertes van más tarde. Bueno, no, los platos fuertes están distribuidos durante toda la programación del Cojín en estos dos días que son hoy y mañana, y que vas a vivir a través de la radio. Crecí siempre. Sí, recién prendés la radio, te contamos que estamos transmitiendo en vivo el show de las pelotas en el día 1. ¡Iro! Espectacular, atrás de escena, acaba de llegar Ciro en una camioneta ploteada negra. Está vestido para la ocasión, está muy rockero relajado con un jogging, así, desmechadito abajo, un cangurito gris. Y me parece que se está enojando porque no quiere hablar con la prensa. Ya empezamos empacado como un burro detrás de la sierra. Pero ya empezamos 20 días. Pero ya empezamos empacado. Que tiene programado, a las 8 y 10. Pero no importa. Chau, Ciro, bienvenido. Un año más. Yo les voy. Vení. Vení. Yo les voy diciendo, bueno, ahí está, atento. Ah, hasta luego. Muy lindo, feliz del amigo. 20 de julio. 20 de julio, Saito. Dale. Bueno, no, ya dale, dale, costilla. Ciro. Dale, buenísimo. Vamos. Costillita. Ella no, sí, pero sí, escucha. Lo conocemos ya. Sí, frenó un poquito, saludó, sonrió muy bien con toda la gente. La gente lo quería saludar en el detrás de este back artístico y camarines. Y le puso buena onda, Muy bien, Ciro, que entonces acaba de llegar. El show, reiteramos, programado para ahora 20 días. Mientras tanto, están sonando las pelotas que arrancaron exactamente ni un segundo más tarde, ni un segundo más temprano que la hora programada, pactada, Lo dijo ya José Palazzo, se trabaja muy mucho en esta edición porque son como si fueran 3 o 4 días compactados en 2 días. En 2 días se ha trabajado mucho para que el horario salga perfecto. Sí, puntualidad de Londres, prometieron. Ahora cuando te empiece a extrañar mucho en este predio tan grande de 9 hectáreas, sí, me voy a aparecer tipo Drupi por tu ventana, y voy a hacer esos saltos así, y voy a ir a charlar con vos ahí cerquita. Dale, me encantaría. Si querés te llevo algo de acá, vamos haciendo un cafecito. Dale, sí, igualmente le cuento a toda la gente que trajimos máquinas de café, que trajimos terra eléctrica. Lorenzo nunca venimos tan equipados, No, Lorenzo puso la cafetera. Sí, muy bien. Y hay que contarle a la gente que esta es la mejor hora de la montaña de Santa María de Punilla, porque a mano izquierda, sería para el lado de Cosquín, se ve, viste, esa resolana rara. A mano derecha nubes y está como queriendo ya caer la tardecita noche, ¿no? Sí, igualmente es tempranito todavía, sí. Son las 7 de la tarde. ¿A qué hora está anocheciendo? A las 8 y 10, 8 y 20, 8 y media, tranquilo. Falta, ahora podemos empezar a tirar bombucha, algo así. No da a jugar al carnaval acá en el Cosquín Rock, ¿no? Sí, no sé, capaz que no, me parece que por la duda mejor que no. En vez de bombucha tiremos pelotas, porque están las pelotas en vivo. ¡Yuhu! Arriba del escenario, vamos. Thank you. Gracias. Muy lindo ver, nosotros estamos atrás del escenario, pero tenemos pantallas para poder ver el escenario y aparte del público que está full, muy mucha gente para tan temprana hora, pero está pleno porque justamente esto se logró arrancando desde tan tempranito con las bandas, se logró una convocatoria muy fuerte desde muy temprano, así que se puede ver a la gente con sus banderas, las chicas a cococho, la gente disfrutando de este predio hermoso. Tenemos el escenario temático también con reggae. Mira, asomamos un toquecito nomás, rápido. Y volvemos al principal porque acá tenemos las pelotas en vivo, ¿eh? Quédate escuchando la radio número 1 de Córdoba. Tenemos Cosquín Rock para rato. Miedo de lo que vendrá y Impresionante, impresionante que está la gente, lo escuchás a través de la radio, escuchás la euforia de la gente, los aplausos también, le están rompiendo las pelotas arriba del escenario, y déjame decirte que tenemos las pelotas para rato, tenemos las pelotas para rato, esto no se termina, tenemos mucha música, mucho rock en un ratito. Tenemos música y tenemos México, Rosenberg. A ver. Me gusta México. Estoy detrás de escena con Fanco y Vaquero Negro. Por primera vez, Javi, en el Festival de Cosquín. Bienvenidos. Así es, explotándonos la cabeza y el corazón con tremendo escenario. Qué cosa loca, es la primera vez. ¿Qué les parece esto? El rock en el medio de la montaña. Viniendo aquí la primera vez a Argentina y estar en el escenario principal del Cosquín, pues fue una manera increíble de recibirnos, ¿no? Entonces no podemos pedir nada más que seguir disfrutando de las bandas que hay aquí. Claro que sí. Si viera, Javi, la modalidad de presentación de disco. Por ejemplo, los chicos de Fanco te dan un librito todo ilustrado con una chip code, una tarjeta. Así es una colección de 4 temas donde, pues, vamos sacando poco a poco temas, y en septiembre se saca un cuento fantástico que es toda la historia de Fanco, que todas las canciones son hiladas, tienen un guión, ¿no? Alucinante, esos aros muy fría, Calo, una onda muy mexicana, muy colorida la tuya, ¿eh? Recuperando nuestras raíces y dándonos cuenta de dónde venimos y pues siendo representantes dignos de nuestro país. Y Vaquero Negro te da, a modo de disquito o de adelanto, un USB. Sí, la USB trae tanto los nuevos temas de Vaquero como un press kit y unas fotos, un fondo de pantalla para todos los fans. Y pues maneras distintas de compartir la música, ¿no? Ahí tenemos, ¿no, Javi? En este mundo digitalizado, todo lo nuevo que se viene. Esta es la nueva era de la música, es impresionante. Cuando me dieron esto yo digo, ¿qué me está dando? ¿Una foto secreta? ¿Un código? ¿Código Morse? ¿Un pasaporte a México o qué? Sí. Bueno, así que me encanta, ¿eh? Bueno, chicos, a disfrutarla, a rockearla. Disfruten Córdoba, que es hermosa la energía que se vive en este festival. Buenísima onda, que estén todos bien chidos. Saludos. Sí, aviéntate una chela, güey. No, más bien aprovechar el momento para invitarlos todos que nos quedamos aquí en Buenos Aires. Bueno, de aquí de Córdoba nos vamos a Buenos Aires a una pequeña gira que tenemos como de 9 días, donde vamos a estar presentándonos tanto Fanco como Vaquero Negro, para que sigan las redes sociales de Fanco, que es Somos Fanco, y las de Vaquero Negro en cualquier red social, Somos Vaquero Negro, y ahí viene toda la información de las fechas para que le caigan. Órale nomás, gracias chicos. Gracias a ti. Bueno, Javi, así se vive el detrás de escena del escenario principal del Cosquín Rock 2018. A disfrutar, se ha dicho. Me encantó. Me gustó muchísimo escuchar, aparte, el acento mexicano, todo muy chido, como dijo recién. Qué lindo, ¿no? O sea, ahora le vamos a ver si hay guacamole con Agustina Erud, que está como loca. Qué lindo. Fanco, está sacando fotos tanto, como tanto loca. Fanco como Vaquero Negro ya tocaron, ¿no? En realidad, Fanco tocó en el escenario temático, porque es una banda de reggae mexicana, y sí. la banda Vaquero Negro es la banda que tuvo la responsabilidad de llegar desde México para abrir hoy el escenario principal. Fue la primera banda que tocó en el principal del Cosquín Rock. Tenemos que tener en cuenta que el Cosquín Rock ya es un evento que se está llevando a otros países también, incluyendo México, Perú, Colombia, Bolivia, y lo que hace José Palacio en la producción del Cosquín es mezclar bandas también, así como lleva bandas de Argentina a México, a Perú, a Colombia, a Bolivia, después trae bandas que conoce en México, en Perú, en Colombia, en Bolivia, al original, al auténtico Cosquín Rock, que es el que vivimos acá en Santa María de Punilla. Hasta el fondo del río, las pelotas en vivo. Hoy llegarás hasta el fondo del río. Liberas muchas cabezas que están. We'll be right back. queremos invitar a toda la gente que esté escuchando la radio a que nos manden mensajes a través del mensajero de FM Córdoba y también a través de las redes sociales, porque podemos leer todo lo que mandan, que estaría buenísimo escuchar y leer dónde están escuchando el Cosquín, y también está bueno que lo vivan a través de las plataformas, porque hemos venido con todo el equipo de las redes de la radio. Está Kanki Smith, está Agustín Ayrut, están con teléfonos, están con drones, están con cámaras portátiles, a través del Twitter de la radio, a través del Facebook de la radio, a través del perfil de Instagram de la radio. Entren a los perfiles en las redes de la radio y disfruten del Cosquín Rock también, ¿eh? Pero mándenos mensajes, mándenos mensajitos y cuéntenos dónde se escucha el Cosquín, cómo lo escucha, cuál es el plato fuerte, qué es lo que quieren escuchar. Por ejemplo, leo acá alguien que dice, por favor transmitan Zona Ganja. Claro que sí, en un ratito lo vamos a transmitir también, porque hoy el temático es reggae y tenemos reggae también en el Cosquín Rock. Tremenda música, y le agregamos a la banda, le agregamos a las pelotas el sonido de la armónica y un eterno invitado de la banda, arriba del escenario y en su silla de ruedas, Francisco Chévez, más conocido como Pancho, Panchito, que no solamente lo invita Germán, no solamente lo invitan los integrantes de las pelotas, sino que vas a ver que durante el Cosquín Rock lo invitan la mayoría de las bandas. Ahí están las pelotas. En un ratito voy con el mensajero de la radio. Mirá, las pelotas en vivo. Y se retiró Panchito Chévez. Que te decía recién, es impresionante, ¿eh? Lo de Panchito Chévez con la armónica. Para la gente que no sabe, Panchito Chévez está en silla de ruedas. Nació sin brazos y sin piernas. Y toca la armónica como ninguno, ¿eh? Ahí están las pelotas arriba del escenario. En un ratito, Ciro y los persas. Antes de amanecer, tratando que mi corazón no explote, diciéndome no quiero morir, diciéndome no quiero morir. 20 minutos de felicidad, solo 20 minutos. Tiempo atrás a los orígenes de esta banda, el año 1991, del disco Corderos de la Noche, estábamos escuchando 20 minutos de felicidad. Qué lindo tema, está bueno para escuchar acá todas las canciones que están brindándonos, regalándonos los artistas. en el escenario principal. Las Pelotas en vivo. Ojalá que se transmita a través de la radio la potencia que se vive entre la gente y también arriba del escenario. Las pelotas que está repasando, la discografía completa, de punta a punta. Ahí teníamos otro tema del primer álbum de la banda, de Corderos de la Noche, Sin Hilo. La verdad que creo que deben estar contentos los fanáticos de las pelotas de estar disfrutando un show así, ¿no? Tan lindo, tan largo, tan completo. Y aparte, nosotros transmitiéndolo por la radio número uno de Córdoba. Repito, manden mensaje que en un ratito, cuando termine la banda, los vamos a leer, los vamos a saludar y vamos a descubrir hasta qué rincones, hasta qué lugares estamos llegando con FM Córdoba. Trump atrás del escenario en las pantallas principales. Happy birthday to you, Capitán América. Las pelotas en vivo. Decía las imágenes de Donald Trump atrás del escenario. El Capitán América por estos días, ¿no? Ahí estaba. Bueno, la tengo a Flavia Iró por acá dando una vuelta. Ah, querido Rosenberg, me gusta tenerte cerca, porque te pierdo en el campo, te pierdo. No, muy bien, muy bien, me encanta porque han traído un brebaje para calentar las gargantas cuando sea un poquito más tarde, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la banda, una de las bandas mexicanas que salieron al aire, estaba temática con que tomemos tequila. Le digo, no, amigo, si yo tomo tequila voy a hablar en árabe, pierdo el laburo. Bueno, hablarías en mexicano, no en árabe, te digo. Ya, pero no, pues aviéntate un tequilote, cabrón. No, para, escuchá un poquito a la gente, escuchá a la gente. No quiero. Escuchá. Mirá. Lleno de hipócritas y mentirosos. Escuchá. Lo único que podemos hacer es seguir esperando un milagro. Temazo, esperando un milagro. Lo escuchemos, una bomba. Después hablamos del tequila, sí. Disfrutemos las pelotas, dale. Vení, Rally. canción. Los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro. Impresionante, ¿eh? Esperando el milagro, y estamos escuchando la música de Las Pelotas, pero con un invitado especial. Estaba arriba del escenario para hacer esta canción el señor Rally Barrio Nuevo. Acá estoy ahora dentro del estudio con el cantante de una banda que recién se presentó, que pudimos asomarnos un poquito y que la verdad que nos encanta. Y la escuchamos mucho, El Bordo. ¿Cómo le va, estimado? Buenas tardes, Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía adrenalínico y muy feliz de estar en otro Cojín Rock, un lugar mágico y... Y es un honor estar acá en este escenario con tantas bandas increíbles como Las Pelotas, artistas como Ciro, Sky, Las Pastillas del Abuelo, alucinante. ¿Cómo lo viviste desde arriba del escenario, la cantidad de público, esta nueva forma de distribuir los horarios que está buena, ¿no? Que de repente estamos escuchando a las 6 de la tarde El Gordo, por ejemplo, a las 6 y media de la tarde Las Pelotas, en un ratito Ciro desde tempranito, ¿no? Me parece que está buenísimo, creo que acentúa el hecho de que es un festival para venir en familia. Que puedan venir los nenes chiquitos y que los artistas centrales, como Ciro, como Las Pelotas, puedan tocar un horario más en la mitad de la jornada. Parece que hace que la gente entre más temprano. Yo creo que esto va a ir mejorando en un par de años, en 2-3 años, yo creo que la gente ya a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya va a estar lleno. Y eso me parece que estamos yendo hacia un lugar que está buenísimo, que es muy sano. Está bueno, la verdad que cuando uno mira, por ejemplo, en la descripción del evento, las cosas que se pueden traer y no traer, en las que se pueden traer están, por ejemplo, mamaderas y cochecitos de bebé. Y está bueno que si viene alguien con la familia y con los chicos, tampoco se tengan que retirar a las 4 o 5 de la mañana, aguantar que sea tan tedioso, de repente que arranque temprano, como hoy a las 2 de la tarde, es una bomba. Es tremendo, tremendo, y la calidad de los artistas que tuvieron la humildad de tocar temprano, me parece que eso está buenísimo, y eso genera más camaradería, más compañerismo, y realmente acá atrás en Camerines ve que estamos, una banda va a escuchar a la otra y después te acercás al camerín a felicitar y así y viceversa, me parece que está buenísimo. Bueno, usted es una banda con mucha trayectoria, ¿qué edición del Cojín Rock están 11, número 11. ¡Wow! Sí, alucinante, la verdad, la primera fue el 2006, nos perdimos dos nada más de en todos los años a partir de que empezamos a venir y nos encanta, a mí me encanta, de hecho yo me estoy quedando acá el fin de semana, voy a venir mañana también. A disfrutar de las otras bandas también. La verdad que... ¿Estás invitado para alguna banda para acompañar, subir al escenario o algo? ¿Viste qué pasa? Por ahí se encuentran los artistas arriba del escenario para hacer alguna canción. Algo arreglado no hay, pero si me invitan, ahí estaré. Ahí estaré, está bueno, está lindo. Bueno, felicitaciones por la actuación que estuvo fantástica, reitero. No la transmitimos porque justo empezamos la transmisión a las 6 de la tarde, pero asomamos las últimas partecitas. Bueno, gracias por eso y gracias a toda la gente que vino temprano, que vino dispuesta a disfrutar de todas las bandas y un poco a compartir este sentimiento por el rock y abriendo un poco la cabeza, ¿viste? Escuchando a uno, escuchando a otro, viene una propuesta, viene otra. Me parece que la cultura se trata de eso, de que nos respetemos, aunque no sea exacto lo que uno curte, ¿viste? Y que el pibe que quizás es más heavy metal pueda pasar por el escenario reggae y una de esas descubra algo que le pueda gustar. Bueno, vos sabés que pasa mucho y que siempre lo comentamos, que por ejemplo para ir al baño o para ir a alguno de los baños tenés que pasar por el escenario temático o pasar muy cerquita del temático, ¿no? Entonces de repente alguien que está viendo un show de El Bordo, pongámosle, de repente va al baño en algún momento y se encuentra con el reggae. Exacto. Y dice, a ver, mirá qué buena onda, y se meten ahí también un ratito, ¿no? Sí, creo que el festival se trata de eso, es como una experiencia muy muy muy diversa y está bien que sea así. Creo que lo más lindo de todo es que se puede abrir la cabeza y que se puede disfrutar en paz y en familia de un rato de música en un lugar alucinante, y eso hace que se convierta en una experiencia mágica para todos. Qué bueno. ¿Has participado de alguna de las ediciones del Cosquín que está llevando José Palazzo ya a otros países también? No aún, así que José, si nos quiere llamar, ahí estamos. Bienvenido. Tenés nuestro teléfono. ¿Por qué no? Nos vamos a México, cuando, a Perú, a Bolivia. Cuando quieran, pero eso habla de que estás generando algo increíble. Y bueno, y José, ¿qué decirte, José? Es un loco amante de la música que nos congrega a todos acá en el medio de la montaña a celebrar la música. Me parece que eso es de las cosas más valiosas que hay, viviendo los tiempos que vivimos, en el cual estamos todos tan hiperconectados.